Oye, es que le entró el tomate a la Carmen. ¡Oh! Justamente la treta. Oscar, sírveme otro chupito más. Mi pico seco lo necesita. Oye, Oscar, como un animal. Hoy quiero pegar vueltas, carnero, para atrás. Y chinos azules a mi alrededor.